pasamos momentos tan lindos que no olvidaré. Momentos que en paz conversamos y juntos cantamos con tanto placer. Momentos de amor y alegría, momentos de mucha emoción, momentos en que compartimos y que recordamos en esta canción. Nostalgia todos sentiremos por aquellos hermosos momentos. Todos seguirán su rumbo, pero algo profundo no se acabará, no se acabará. Aquella amistad sincera, amor que nuestra vida unió. Ahora somos más que amigos, te llevo conmigo en mi corazón. Necesitas de mí, de donde estuviere voy. Yo siempre estaré pensando de este buen momento que pasamos hoy. Aprendimos que ser más amigos también es sufrir. Momentos que juntos lloramos y unidos luchamos por sobrevivir. Momentos que hoy recordamos y nunca se van. Ver nuestros ojos brillando en el último instante, yo quiero decir. Nostalgia todos sentiremos por aquellos hermosos momentos. Todos seguirán su rumbo, pero algo profundo no se acabará, no se acabará. Aquella amistad sincera, porque nuestra vida unió. Ahora somos más que amigos, te llevo conmigo en mi corazón. Necesitas de mí, de donde estuviere voy. Yo siempre estaré pensando de este buen momento que pasamos hoy. Yo siempre estaré pensando de este buen momento.